Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En La Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... ¡Estoy cerca! Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entre las hadas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Entrelazadas por el Teatro. Les doy la más cordial bienvenida a todos los apasionados y apasionadas de la vida, así como nosotras. Mi nombre es Sofisa. Yo soy Efesta, ya me conocen, soy lo máximo, yo... Ya, silencio, Efesta. Al fin regresé, porque el anterior programa no estuve, me mandaron sacando, como lo habrán escuchado, y fue todo un desastre, no me van a dejar mentir. ¿Cómo que todo un desastre? Si fue lo máximo, si mi programa tuvo de todo, tuvo de ese man, de chacaspear, de ese man, ya, y hasta chistes. ¿Hiciste? Chistes de Festa, no puedo creerlo. Este no es un programa de chistes. Ay, pero era un lindo, el mejor chiste del mundo. Si quieres te lo digo. No quiero oír tus chistes porque seguro son agriesazos. Mejor. Bueno, realmente sí lo escuché en el anterior programa y por eso tengo que retomar a Shakespeare. Porque tú dijiste todos los datos como te dio la gana y así un desastre y como te venía en ese rato. Sí, por supuesto, esa era la cosa, hablar y hablé. Hablé. Yeah. Exacto, no hay que hablar por hablar. Pues ahora, bueno, está bien. Vamos a reforzar. ¿Está bien así? Está bien así, porque yo ya dije todo lo importante. Sí. Vamos a reforzar, entonces, un poco más sobre William Shakespeare. Además, no podemos dejar este gran dramaturgo que ha trascendido tiempo y espacio y universos. No creo que en Marte lo conozcan, ni en Júpiter, ni en Orión. Sí, solo es un decir, Efesta. Claro, porque ahí no hay nadie. Ah, pero lo de extraterrestres, bueno, puede ser. Pero no se sabe, así que no podemos... Además, este no es un programa de cosas paranormales, ni ovnis, ni cosas, así que eso no es nuestro tema. Está bien, pero no llegas universal, entonces. Es que así se dice. En fin, hoy vamos a hablar un poco más de Shakespeare. Vamos a reforzar el hermoso programa que hizo Efesta la semana pasada, ¿ok? Hermosísimo, eso sí es verdad. Perfecto, entonces... Pues vamos con una musiquita para empezar el día así chévere y saborosón. Está bien, sabroso, pero yo escojo la música. No, yo voy a escoger la música. Está bien, yo escogí la anterior. Y fue muy chévere, soy una prima. Bueno, vamos a la música. ¿Por qué? A veces me olvido cuando la música comienza a sonar. Me vuelvo a encontrar en canciones que hacen recordar que todo está en su lugar otra vez. Comienzas a moverte, mágico que es que algo invisible tenga ese poder para curar. Sabes que esta no es, pero la puedes jugar, oye, oh yeah, yeah. Sabes que es verdad la música, va a cambiar, pero a veces me olvido que si la música comienza a sonar, nada malo puede pasar, es verdad. Comienzas a moverte, mágico que es, que algo invisible tenga ese poder para curar. No ves, pero sabes que esta no es, pero la puedes jugar, oye, sabes que es verdad. Hefesta ya nos había contado un poco sobre la biografía de Shakespeare. Pues ahora vamos a reforzar un poco sobre las otras cosas. Hay gente, claro, como su biografía es muy poquita, dudan de que él existió o de que, bueno, y si existió, de que él sea el autor real de todas las obras que escribió. También dicen que hay otra gente que escribió bajo ese seudónimo. Por ejemplo, hay un conde de Oxford que se llama Edward de Bere, que podría atribuirse la autoría de las dramas del escritor, pues él tenía un origen muy humilde y quedaría anulado por esta cuestión. Por esa razón, firmó como Shakespeare, que sí tenía alcurnia, como nos había dicho la Hefesta, pues era hijo de un alcalde prácticamente. También hay otro señor que es muy, muy, muy opcionado a que él haya sido en realidad el escritor, que se llama Christopher Marlowe. Él realmente fingió su muerte, tuvo que fingir su muerte porque le acusaron de ateo. Imagínense, todavía arrastraban eso de que si era, no estaba en la religión, tenía que morir. Entonces, gracias a esa acusación, tenía que morir, pero él fingió su muerte para poder seguir escribiendo. Y después de su supuesta muerte, él se le atribuye que firmaba como Shakespeare, porque pues Marlowe estaba muerto legalmente. También el filósofo y político Francis Bacon, quien escribiría las obras del dramaturgo bajo un seudónimo que ocultaba una clave masónica. Entonces también hay todas esas teorías de que los masones estaban detrás y escribían bajo el seudónimo de Shakespeare para que no se sepa pues esta cosa tan secreta de la masonería. Hasta decían que William Shakespeare pudo haber sido una mujer. Y claro, la pobre mujer está tan relegada de todo en ese tiempo y hasta en nuestro. ¡Eso es una injusticia! ¡Hay que hacer una marcha! ¡Hay que quemar sostenes! ¡Hay que romper ventanas! Oye, Festa, tranquilízate. Ese no es el camino para una revolución, nunca jamás. El camino para una revolución tiene que venir desde adentro de cada uno. Y claro, desde las leyes y... Festa, déjame, no hagas que me vaya por las ramas. Sí, está muy mal que las mujeres sean relegadas, hayan sido relegadas, pero el pasado ya no se puede cambiar, ¿entiendes? Pero se puede luchar ahora. Sí, se puede y se debe luchar ahora, desde cada trinchera, desde cada mujer. Solo cambiando el pensamiento de las mismas mujeres podríamos cambiar eso. Pero, entiéndeme, eso ya es para otro tema. Ahorita estamos hablando de Shakespeare. Oye, eso es para otro tema, Deberíamos anotarlo para hacer un programa. Está bien, lo anotaremos y haremos un programa sobre esto. Pero más adelante, ¿ok? Así que no pueden perderse los siguientes programas. Sí, no pueden perderse si nuestro programa es lo máximo. Aunque cuando yo estaba solita quedó mejor. Ya, Festa, déjame continuar. ¿Ya en qué estaba? Algo de que Shakespeare era una mujer. Ah, sí. Dicen, pues claro, que era una mujer la que escribía todas estas maravillosas obras. Y como era mujer, tenía que firmar bajo un seudónimo masculino. Pero todas estas son teorías, así que no, aún no han sido comprobadas. Y quedan así, en teorías. Ahora vamos a hablar un poco de su... de todo el misterio que envuelve a Shakespeare. Pues William Shakespeare era una esponja. ¡Como Bob Esponja! Y tenía un amigo de estrella y un calamardo también. No. ¡De festa! No, Bob Esponja. Era una esponja porque absorbía. ¡Ah, Bob Esponja también absorbe! Ya, en una manera... figurada, ¿entiendes? Entonces, silencio. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre. ¿Qué? Pues, ¿qué es eso? Ay, esta frase afirma Borges, ¿entiendes? Es una frase de Borges que habla así de William Shakespeare. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre. ¡Ja! Eso no tiene sentido. Sí tiene sentido porque él escribió, imagínate, tantos personajes que... pues salieron de su cabeza. Oh, ya entiendo. No es que fue hombre, sino que como que creó hombres que salieron de su cabeza. Entonces, por lo tanto, prácticamente fue muchos hombres. Oh, sí. Borges tenía razón. El joven William absorbía todo. La vida de la calle, los conflictos religiosos y políticos, el pasado escrito y lo que se escribía, no sé, en una taberna cercana. Sí, yo dije que le gustaba leer y leía cosas raras y cosas permitidas y cosas no permitidas y todo eso influenció en que su obra sea muy atractiva, así como yo. Ajá, además de todo lo que leía, absorbía toda la vida, todo lo que era el vecino, todo lo que los reyes, todas las leyes, la política, todo. Por eso dicen que era... como una esponja, ¿ahora entiendes? Ahora entiendo, sí, es como Bob Esponja. Está bien, es como Bob Esponja. Por eso sus obras son tan ricas y tan variadas y tan atractivas hasta el día de hoy. Sí, yo sí dije eso, que estuvo en la televisión, bueno, en el cine, que es más importante que la televisión, porque en la televisión salen pendejadas, ¿sabes? Todo en la televisión de aquí, del Ecuador. Ya. Ahora, ¿él era católico? En la obra El Mercader de Venecia, Shakespeare pone en boca del personaje Antonio la frase: el diablo puede invocar las escrituras en su beneficio. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Pero esa frase, alguien que en realidad dijera o creyese eso, pues chao. Ateo a morir, como le pasó al Marlowe, ¿recuerdas? Oh, sí, pero no decía nadie real, sino un personaje, ¿sabes? Entonces mátenle al personaje, a ver si pueden. Exactamente. Por eso Shakespeare indirectamente les hacía hablar a sus personajes sobre lo que él creía. Entonces, por eso esta pregunta, ¿Shakespeare era católico o no? En esta y otras citas, los estudiosos han creído encontrar evidencia de que Shakespeare era católico y se oponía a la imposición de una nueva fe por parte del rey Enrique VII y su hija Isabel I. ¡Oh! O sea que cada rey venía y decía, bueno, ahora vamos a ser católicos. Ahora venía otro rey y decía, bueno, ahora vamos a ser, no sé, pues vamos a adorar a la lapicera feliz. Y luego venía otro y decía, vamos a adorar a esta hermosa pared pintada. Sí, no te emociones, tranquila, tranquila. Pero sí, algo así. Aunque nadie adora a un lapicero. Quién sabe, si hay una religión con un futbolista, todo puede pasar en esta vida. Oh, tienes razón, tienes razón. Bueno, y de hecho ahora los nuevos dioses es el dinero, el éxito y esas cosas. Es verdad, ahora la gente le da más tiempo, más espacio y más de su vida al dinero, por ejemplo. Sí, realmente el dios que está en la cabeza en estos tiempos es el dios dinero. En fin, y no vino ningún rey a decirlo. ¡Ay! Los humanos son tontos, ahí solitos se pusieron a adorar a unos papelitos inservibles. Así es el ser humano. ¡Sigamos! Entonces también hay un poco de que Shakespeare era homosexual. ¡Ay, yo sí dije eso! ¡Pero no hay nada de malo en ser homosexual! Pero no estoy diciendo que los tiempos, uy, era muy malo. Era considerado una enfermedad mental y les hacían la lobotomía a los pobres. ¡Pero Caspar, pero solo es una decisión! En ese tiempo, no, en ese tiempo era muy, muy terrible. Hasta ahora en algunos lugares es muy terrible. Imagínate, en ese tiempo. ¡Ay, sí, es verdad! ¿Y Shakespeare? ¿Y por qué dicen que Shakespeare era homosexual? A ver, ¿por qué? Porque muchos de los personajes de Shakespeare podrían alimentar la creencia de que él prefería a los hombres, en particular en sus sonetos. Ah, yo sí dije algo de esos sonetos, aunque no tengo la menor idea de qué diablos son. En muchos de sus sonetos son bastante propensos a esta interpretación. Dedica a un joven rubio los sonetos del 1 al 126, y uno de ellos lo titula Debería compararte a un día de verano. ¡Ay, pero qué bonito, qué pendejito el tiernito ese! Sí, era muy, muy romántico. Y algunos de los sonetos son bastante íntimos. En uno incluso se lamenta de que el hombre no sea una mujer. Pues, clarito está, pues. Pues, y si no era homosexual, era bisexual. Y no hay nada de malo en esto. Y qué bueno que él ponga esos sonetos, que son... ¿Qué son, pues? Los sonetos son como unos poemas, ¿sí? Como unos poemas, así como más grandecitos. Ah, ya, ya, ya. Pues, y si dedica el soneto a un hombre, pues, ¿qué pasa? El amor es libre y se pudren todos estos clientes de mente cuadrada. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está el paldón? ¡Fiesta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Vamos a seguir con William Shakespeare. En ese tiempo no es que era el único. Ahí el teatro mandaba. Era todo. Imagínate, no había internet, no había cine, no había televisión. Entonces el teatro lo era todo, era el espectáculo más de moda y más esperado por la gente. Entonces había muchos dramaturgos. Imagínate la rivalidad que ha de haber habido. ¡Oh, sí, sí, sí! Han de haber estado peleando por quién llega primero. ¡A mí me vino más gente! ¡Ah, no, a mí me vino más gente! Sí, y además la crítica también era ahí, estaba ahí. Primerita. Entonces la gente leía las críticas e iba, voy a donde Marlowe, yo me voy así. Entonces el principal rival, digamos, era precisamente Marlowe, este famoso dramaturgo con el que Shakespeare mantenía una dura competencia por el favor del público. También podría tratarse de George Chapman, autor de grandes tragedias, que siguió el estilo de Marlowe. También, como William Shakespeare tenía su grupo de teatro, con sus actores, escribía para ellos. Se ha dicho que Shakespeare escribía para sus actores. La corte y el pueblo eran los destinatarios de sus creaciones. Convencido de que el escenario podía albergar todo, su ambición narrativa no tuvo límites. ¡Ay, pero qué ambicioso! ¡La ambición no está bien! No. No se habla de una ambición de dinero, de tener cosas, sino de escribirlo todo. ¡Ah, bueno! Pero tampoco es que nadie puede escribirlo todo. No. Pero sí que escribió mucho. Sí. Yo estuve ahí leyendo cuántas obras tenía y tenía un caganal de obras. Oye, no utilices esas palabras. Pero qué, pues, si todo el mundo... Ya basta. Basta. Silencio. Hasta bien me callo. La corte isabelina, que estableció los teatros extramuros en las llamadas liberties. Imagínate, en estas liberties, que era como teatro al aire libre, William Shakespeare convirtió burdeles, leproserías e incluso patíbulos en escenarios de sus obras, que alejadas podían retar al poder judicial y jugar con el escándalo. ¿Pero qué más escándalo va a ser una obra en un patíbulo? ¡Qué miedo! Ahí se murió tanta gente. Yo no quisiera pisar eso. ¡Qué miedo! ¡Ve que ves que ese señor! ¡Ay, sí! Bueno, esto tú ya dijiste que William Shakespeare contrajo matrimonio jovencito. Sí, a los 18 años. Pero no dijiste con quién. No me acordaba. Con una mujer, supongo. Pues, ¿qué pasa? Esta mujer se llamó Anne Hathaway. Y ella era 8 años mayor que él y a la que había embarazado. ¡Claro! Se comieron el postre antes del recreo. Y entonces, ahí nació Susana. Tuvieron luego mellizos. Ah, sí, yo dije gemelitos, pero sí, mellizos. Y uno se murió y es... Sí, una niña llamada Judith y un niño llamado Hamnet. Ah, esto no lo dijiste. No, me importó un bledo los nombres. Pero es que este es importante, porque mira, su hijito se llamó Hamnet, y el pobre murió muy niñito a los 11 años. Y ahí, el Shakespeare, todo triste y compungido, escribió Hamlet, hundido por la pérdida de su hijo. Bueno, no es para menos, un hijo es un hijo, pues no pasa nada. Imagínate, si yo me muero, tú vas a estar llorando como pobre mi hijito Hefesto, se murió. Ah, claro, sí, voy a estar llorando full, sí. ¿Qué? La fecha de nacimiento y muerte. El célebre autor nació el 23 de abril y se murió el 23 de abril, pero 52 años después, en 1616. Ahora... Pues después de estos pocos datos del famoso William Shakespeare, nos vamos a una musiquita más. ¡Para allá! ¡Una música! ¡Música! ¡Ya, música! Pues ya. ¿Qué fue que no ponía música? Construiré una escalera que llegue a mi casa. Más sobre el autor para luego pasar al radioteatro que tanto nos gusta. y vamos a hacer unos monólogos de Julieta, de Romeo y Julieta. Pues no hace falta que les cuente sobre qué va Romeo y Julieta, porque es tan famosa que todo el mundo lo sabe. El legado de Shakespeare no tiene comparación. Sus obras se han traducido a más de 100 idiomas y han sido objeto de estudios en casi todo el mundo. No es de una época, sino para todos los tiempos. Ah, por eso es que dicen que se llama, que es universal. Ya, exacto, por eso es. Hoy en día sigue vivo en nuestro lenguaje, igual que en el siglo XV donde vivió. Y influye en nuestra cultura, en nuestra sociedad y sobre todo en la educación. Porque, por ejemplo, Shakespeare, esto es algo muy interesante, desempeñó un papel crucial en la formación del inglés moderno y ayudó a convertirlo en idioma principal del mundo. No es pelo de cochino, ¿eh? El primer diccionario importante, compilado por Samuel Johnson, recurrió a Shakespeare más que a cualquier otro autor. 3,000 palabras y expresiones nuevas del inglés aparecieron por primera vez impresas en las obras de Shakespeare. No había registro de expresiones y de palabras sino hasta que Shakespeare las escribiera. Por lo tanto, los que han recopilado y han hecho los diccionarios del inglés y todas las expresiones recurrieron mucho, mucho a las obras de Shakespeare. Sin embargo, la influencia de Shakespeare va mucho más allá de nuestro idioma. Sus palabras, sus tramas y sus personajes siguen ejerciendo una gran influencia en nuestra cultura y en nuestra sociedad, en el sentido más amplio. Nelson Mandela, en sus años como prisionero en Robben Island, adoraba esta cita de Julio César, que es uno de los personajes de Shakespeare, ¿eh? Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. El valiente no saborea la muerte, sino una vez. Y eso, pues, de William Shakespeare. William Shakespeare se encuentra en todas partes, desde Dickens hasta Tchaikovsky, desde Verdi hasta Brahms, desde West Side Story hasta la obra de Agatha Christie inspirada en Hamlet, La Ratonera. Más allá del gran don del lenguaje, la representación de nuestra historia, su influencia continua en nuestra cultura y su capacidad formativa, la inmensa fuerza de Shakespeare es fuente de inspiración por sí sola, de la historia de amor más célebre a la mayor tragedia, de la fantasía más poderosa a la comedia más ingeniosa, y de los discursos más memorables a sus numerosos personajes legendarios. William Shakespeare es un hombre dotado de una imaginación inmensa, una creatividad sin fronteras y un instinto de humanidad que abarcan todas las experiencias humanas como nadie lo ha hecho nunca o desde entonces. Por eso, William Shakespeare marca también un antes y un después en la literatura y en la dramaturgia y en la historia, porque él plasma, además en sus obras históricas, todo lo que los reyes eran, pensaban. Pues es un gran tipo. Y, ojo, que no había computadoras, el man escribía a mano todo. No, ¿cómo va a ser? Pues ha de haber pasado toda la vida, además que no vivió ni mucho. Ha de haber pasado toda la vida, escribe y escribe. Y eso que no escribió desde que nació, ¿eh? ¡Oh, man! Sí que pasaba. Sé que le gustaba escribir, ¡guau! Wow. ¿Cómo será ver su letra original? Eso ha de ser genial. Oye, recién vi que últimamente descubrieron un libro original de Shakespeare que no habían tenido en una biblioteca de un coleccionista o algo así. ¡Guau! Entonces, capaz ya hay más obras de las que conocemos. Capaz. Bueno, pues hasta aquí los datos de William Shakespeare y sus legados más apasionantes. Pues ahora ya volvemos y vamos a oír en nuestro radioteatro los más célebres monólogos

por ser para ti un enemigo. De tenerla escrita, rasgaría esa palabra. Todavía no he escuchado 100 palabras de esa lengua, y conozco ya el acento. ¿No eres tú Romeo y Montesco? Ni uno ni otro, hermosa doncella, si los dos te desagradan. Y dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar, y el sitio de muerte, considerando quién eres. Si alguno de mis parientes te descubriera... Con ligeras alas de amor franqueé estos muros, pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor. Y lo que el amor puede hacer, aquello el amor se atreve a intentar. Por tanto, tus parientes no me importan. Te asesinarán si te encuentran. ¡Ay! Más peligro hallo en tus ojos que en 20 espadas de ellos. Mírame tan solo con agrado y quedo a prueba de su enemistad. ¿Por cuánto vale el mundo? No quisiera que te viesen aquí. El manto de la noche me oculta sus miradas. Pero si no me quieres, déjalos que me hallen aquí. Es mejor que termine mi vida víctima de su odio que se retrase mi muerte falto de tu amor. ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Amor, que fue el primero que me incitó a indagar. Él me prestó consejo y yo le presté mis ojos. No soy piloto. Sin embargo, aunque te hallaras tan lejos como la más extensa ribera que baña el más lejano mar, me aventuraría por mercancía semejante. Tú sabes que el velo de la noche cubre mi rostro. Y si así lo fuera, un rubor virginal verías teñir mis mejillas por lo que me oíste pronunciar esta noche. Gustosa quisiera guardar las formas, gustosa negar cuanto he hablado, pero adiós cumplimientos. ¿Me amas? Sé que dirás, sí, yo te creeré bajo tu palabra. Con todo, si jurases, podría resultar falso. Y de los perjuicios de los amantes, dicen que se ríe Júpiter. Oh, gentil Romeo, si de verdad me quieres, decláralo con sinceridad. Oh, si piensas que soy demasiado ligera, me pondré desdeñosa y esquiva. Y tanto mayor será tu empeño en galantearme. En verdad, arrogante Montesco, soy demasiado apasionada, y por ello tal vez tildes de liviana mi conducta, pero créeme, hidalgo, daré pruebas de ser más sincera que las que tienen más destrezas en disimular. Yo hubiera sido más reservada, lo confieso, de no haber sido tú sorprendido, sin que yo me percibiese mi verdadera pasión amorosa. Perdóname, por tanto, y no atribuyas al liviano amor esta flaqueza mía, que de tal modo ha descubierto la oscura noche. Hasta luego. Sabe Dios cuándo nos volveremos a ver. Siento un vago y frío temor que me provoca escalofríos a correr por mis venas y casi hiela el calor de mi vida. Sí, voy a llamarlas para que me den valor. ¡Ama! ¡Ama! Pero ¿para qué las quiero aquí? Esta es una terrible escena que la debo representar yo sola. Ven, Frasco, ven. ¿Y si este brebaje no produjera efecto alguno? ¿Me casaría entonces mañana por la mañana? No. Esto lo impedirá. Este puñal. Quédate aquí. Sí. ¿Y si esto fuera un veneno con el que el fraile quisiera darme astutamente la muerte por temor a la deshonra que le causaría este matrimonio después de haberme unido con Romeo? Sospecho que sí. Pero no, imagino que no es posible, pues siempre ha dado pruebas de ser un santo varón. No debo abrigar tan ruin pensamiento. ¿Y si depositada ya en el sepulcro, despierto antes de que llegue Romeo a liberarme? ¡Ay, terrible caso! No me asfixiaré entonces en aquel antro inmundo por cuya terrible boca de aire puro no penetra jamás, y moriré ahogada antes de que llegue mi Romeo. ¿Y si vivo? ¿Qué será de mí? Las sombras, la noche, la idea de la muerte me aterroriza. Bajo aquellas bóvedas de un panteón donde desde hace siglos se hacinan los huesos de mis antepasados, donde Teobaldo, manando sangre aún, descansa pudriéndose en su mortaja, donde, según cuentan, a ciertas horas de la noche concurren los espíritus. ¡Ay! ¿Cómo es posible que al despertarme de improviso no enloquezca ante tan espeluznantes horrores y emanaciones tan pestilentes? ¡Ay! Ante unos chillidos semejantes a los de la mandrágora, al ser arrancada de la tierra. ¡Oh! ¿Qué hacen perder el juicio a los mortales que los escuchan? ¡Ay, no! ¿Y si entonces despierto? ¿No se trastornará mi razón al verme rodeada de todos estos tremendos horrores? ¿Y no sería posible que en mi delirio jugara con los restos de mis antepasados y arrancara de sus féretros el desfigurado Teobaldo y poseída de semejante locura, llegara a coger un hueso de alguno de mis abuelos y a modo de masa hundiera con él mi pobre cráneo? ¡Uy! Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Me parece que lo veo. Es el espectro de mi primo que persigue a Romeo, cuya espada ensangrentada le atravesó el corazón. ¡Detente, Teobaldo, detente! ¡Romeo, Romeo! Voy a reunirme contigo. ¡He aquí el licor! Lo bebo a tu salud. soy la de la despedida. ¡Ah, yo también! A ver, despídete. ¡Ay! Bueno, me despido. Gracias a todos por estar escuchando mi programa. Bueno, nuestro programa. ¡Ajá, nuestro programa! Aquí, en Entrelazadas por el Teatro. La próxima semana tendremos más sorpresas sobre el teatro, el maravilloso mundo del teatro y sus dramaturgos y sus épocas. Por lo pronto, yo me despido. Que sean felices. Recuerden que la felicidad es una decisión individual. Por más situación que venga, porque recuerden, las situaciones externas no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo las enfrentamos. Así que a enfrentar la situación que sea con alegría, con esperanza y con optimismo, que es la única forma de tener paz interior. Pues yo me despido. Ahora sí, Festa, a ver, despídete tú. ¡Vaya, me toca! Pues, voy a decirles un chiste. No de chistes. Sí, chistes. Un chiste. Solo un hito, ya. A ver, solo un hito. Más te vale que sea bueno. A ver. ¿Sabes qué? ¿Qué? Peppa Pig va a ser mamá. Y Scooby-Doo papá. ¡Ah! El mejor chiste de la vida. De esta semana, por lo menos, porque el anterior era el anterior chiste. ¡Ah! No fue chistoso. Sí que fue chistoso. Y bueno, así nos despedimos. Hasta la próxima semana. Y no se olviden que este programa también está en el podcast del internet. Ahí nos buscan como Entrelazadas por el Teatro en el Spotify. Y ahí estamos. Ahí pueden escuchar todas las veces que quieran, repetirse y quedarse toda la noche escuchando nuestros programas. Ya, calma. Te va a dar algo de festa. Bueno, nos vemos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Zulí Teatro en Resistencia. Ahí, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube también. Y en nuestros podcasts también, de Entrelazadas por el Teatro. Bueno, no nos alargamos más. Decimos, ¡hasta la próxima! ¡Sean felices y los quiero muchísimo! ¡Mua! ¿Hefesta? Ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No puede ser, ¡Ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela, Entrelazadas por el Teatro, con Sofía Domínguez. Radio CCE, 940 AM.